Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen en este mes de enero, que a mí me parece uno de los meses más hermosos, obviamente. ¿Cómo estás, mi querido Roberto Coria? Muy bien, querida Guadalupe Gutiérrez. Todavía gozoso de este naciente año, porque esta es la segunda emisión que grabamos en el 2010. Es una fortuna. Además, la verdad, sí. De leer todas las correspondencias que nos han enviado nuestro querido auditorio, ya platicaremos sobre ellas. Claro que sí. Y bueno, como siempre, en los controles está, por supuesto, nuestro querido bombón de chocolate, Abel Cobos, con toda su magia y toda la cosas tan fantásticas que hace, y en la asistencia técnica, pues Paulina Villavicencio, apoyándonos en absolutamente todas las cosas que se requieren y necesitan dentro de este programa. Y bueno, tú mencionabas los correos, tenemos varios muy importantes, como es el de Anthony, que nos manda a felicitar. Dice que ya escuchó nuevamente programa tras programa y que ya regresemos, ya estamos de regreso, ya es nuestro segundo programa del 2010, estamos todos descansados, felices, frescos. Además, déjenme decirles, con una lista inmensa de programas que pendientes para grabar, que vamos a ir armando, que vamos a ir investigando, que vamos a ir averiguando con todo esto. Omar nos manda felicitar y nos pide un saludo para su amiga Carmen, quien le sugirió el programa. Gracias, Carmen, un saludo enorme para ti. Eres sabia. Exactamente. David nos saluda también desde Montreal, que ahí ha de estar el frío. Yo no más pienso ahorita en el frío, pero ha de estar espantoso. Te mandamos un abrazo muy cálido para estas bajas temperaturas. Y Jonathan Baez, que bueno, nos hace una pregunta interesante, que dice: oigan, ¿qué posibilidad hay de que hayan existido asesinos seriales cavernícolas? Interesante. La verdad, pues sí, dice él. Bueno, vaya que es una pregunta tonta. Pues no. No, ninguna pregunta. Puede ser divertida, dices. A ver, asesinos seriales cavernícolas suena divertido. Pero pues uno piensa más bien en la lucha de la supervivencia y a ver quién le quitaba qué a las cosas, y que a lo mejor era parte de una forma de vida para sobrevivir en el ámbito tan difícil, tan estrecho que tenía, ¿no? Claro. Fíjate que tenemos otras comunicaciones. Nuestro amigo Paco nos manda saludos y nos felicita por el excelente trabajo. Víctor Hugo Valdivia Ramírez, quien se apoda Víctor, si mal no recuerdo, nos manda saludos. Carla Noriega también nos hace algunas sugerencias acerca de un podcast inspirado en el personaje llevado a la pantalla en la película Satanás. Nos manda también algunas ligas. Gracias, Carla. Ichi the Killer escribió a mi blog Horroris Causa, te manda saludos, Lupita. Muchísimas gracias. Gracias, querido Ichi, y sobre todo por tus comentarios sobre Sherlock Holmes. Para este momento estoy seguro que ya habrán podido leer todo lo que escribí en el blog. Tu amigo Darío Reyes nos saluda, dice que tiene más o menos 2 años y medio escuchándonos. Menciona ahí cuáles son sus podcasts favoritos. Nos sugiere algunos temas, con mucho gusto los vamos a poner en nuestra libreta de sugerencias. Nuestro amigo Solo Kat nos saluda también, hace algunas recomendaciones. Y finalmente, Diaboliquín manda saludos en este naciente 2010. Y fíjate que Dizet nos manda saludos y felicidades por estos 4 años. Y hace una petición que yo, la verdad, ya saben que no soy muy tecnológica, he aprendido mucho con Testigos del Crimen, pero nos piden que se suba el video precisamente de la celebración que se llevó a cabo en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, de la cual tengo el gran orgullo de participar como docente de la institución. No sé qué tanta posibilidad haya, pero le pasamos sus comentarios y la petición a Abel, a ver qué se puede hacer, o como decía el tío, ver el video. O como decía el tío Gamboín, lo pasaremos a la gerencia. Sí, por favor. que creo que nunca ha pasado, ¿verdad? Habrá que averiguar cuál era la gerencia, pero aparte de todo esto, ¿cómo llegaron todas estas notificaciones, todas estas sugerencias, comentarios, etcétera? Bueno, pues a través de un correo de voz, que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Desde cualquier parte del mundo pueden escribirnos en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o también en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, enviarnos un email para decirnos todo lo, aquello que ustedes quieran, desean, sea inquietud, comentario, sugerencia, todas estas cosas. Y bueno, también, por favor, escúchenos en iTunes y ahí voten por nosotros para, sí, para ir subiendo de línea, de nivel. Y pues ya parece ser que estrenamos nueva, no digo nueva imagen porque pues no somos los mismos, ¿verdad? Sí, tenemos sí, la misma imagen, pero nueva vía de estar en contacto con ustedes a través del Facebook. Exactamente, Facebook, esta red social de impresionante alcance, está disponible para todos ustedes. Abel Cobo se puso demasiado aplicado y ya formó el espacio de Testigos del Crimen en Facebook, así que desde ahora les invitamos para que nos escriban ahí, nos localicemos, nos saludemos y demás. Pueden encontrar el link en el cual habrían de comunicarse con nosotros en nuestra página web. Eso es algo muy provechoso, Lupita. Vamos a poder tener una comunicación directa con la gente, saber sus inquietudes y obviamente guiar la dirección que ha de tomar este podcast. Sí, digo, creo que estamos en la era de las comunicaciones. El podcast es uno de los testigos de estas cuestiones, curiosamente. Nosotros en Frecuencia Cero, como pioneros en desarrollar todo esto, lo sabemos, porque antes habíamos, o sea, se tenía que explicar, ay, es que es un podcast, ¿qué es eso? Ah, pues mira, ese es, no, pues es un podcast que está, ah, claro, y ya lo entienden perfecto. Entonces, Facebook, que ha tomado, lleva mucho tiempo, pero que ha tomado un auge importante, creo que nos abre otro tipo de caminos que pueden ser muy, muy benéficos y provechosos, ¿no? Siempre que todo esto se utilice precisamente en una forma buena, adecuada, y podamos estar cotorreando un rato por ahí, ¿no? Dentro de Facebook. Ahí nos saludaremos. Y bien, el programa de hoy, Lupita, ¿tú te acuerdas que hace unos meses vimos con gran entusiasmo una película de Michael Mann titulada Enemigos Públicos, protagonizada por Johnny Depp? Digo, por supuesto. No suspiren demasiado, chicas. Una película muy interesante, una adaptación bastante libre de la vida y obra de John Dillinger, este famoso asesino, y en torno a ella nosotros en Testigos del Crimen hicimos un podcast, el 188, que dedicamos íntegramente a este carismático asaltabancos, asaltante de pistola alegre, que le gustaba brincar por los mostradores. Era un fenómeno cultural el señor Dillinger, era un tipo lleno de carisma, una suerte de Robin Hood contemporáneo. Irónicamente, a su par, de alguna manera subyugada, es un satélite alrededor del Sol, está la figura de Lester Joseph Gillis. Posiblemente el nombre no les diga demasiado, pero si yo digo su apodo, Babyface Nelson, a lo mejor lo pueden reconocer con mayor facilidad. Él es un personaje secundario de la película, un psicópata, un tipo agresivo que disparaba a la menor provocación, que prefería, decía que su propio método era dispararle a todo lo que se moviera primero y preguntar después. Bastante revelador y bastante contrastante con la personalidad atractiva del propio Dillinger. Para comprender la carrera o de dónde viene Lester Joseph Gillis, alias Babyface Nelson, tendremos que retroceder hasta su más tierna infancia. Él nació el 6 de diciembre de 1908 y era hijo de inmigrantes belgas, de Joseph Gillis y Marie Doggett. Ellos eran granjeros y crecieron en el barrio, en la zona oeste de Chicago, una zona marcada por la pobreza, por la marginación, por la carencia. Vaya, estaban completamente amolados. Sí, no, era una vida muy difícil y precaria. También ellos estaban buscando, qué raro, ¿verdad?, el sueño americano, la prosperidad que ofrecían el nuevo mundo, las nuevas tierras. Sin embargo, esto no era posible. Joseph trabajaba jornadas extenuantes, Mary se quedaba con los hijos a cuidarlos, en fin. Sin embargo, Lester Joseph era como más explosivo, era volátil en aquellas cosas que hacía, en su atención, en su temperamento, cualquier cosa lo irritaba, era inestable emocionalmente. De más pequeño era un niño muy caprichoso, muy berrinchudo, muy voluntarioso. Difícilmente los papás de repente lo controlaban, ¿no? Él era también, dentro de todo esto, alguien que detalle de aspecto se veía menor. Sí, era como todo chiquito, con cara angelical, no parecía un querubín. Además, en su peto, si lo ven en fotografías. Sí, no, digo, no era una belleza, pero como que se veía bonito, tierno. Sí. Así como que, ay, mira, esas expresiones que de repente hacemos cuando vemos a alguien, bueno, pues algo así. Y como que a él no le gustaba mucho. Yo creo que ya tenía la parte contradictoria en sí mismo, de decir, bueno, sí me ven todo lindo, todo tierno, angelical, pero yo quiero ser como la piel de Judas, ¿no? Ser alguien muy malo y que me respeten o que me reconozcan por esto. De aquí empiezan algunos de los mitos alrededor de él y de su vida y de la gente con la que se codeaba y, según esto, quién lo cuidó, quién le enseñó, quién le vio, en fin, todas estas cosas. Pero viendo este tipo de pues, comportamiento que él tenía, los papás, bueno, pues son los papás, ¿no? Se preocuparon, vieron por él y pues le pidieron a las monjitas de la escuela, ¿no? Que si por favor lo ayudaban, etcétera, porque pues era una mala semilla, ¿no? Era mala cabeza. Era de mecha corta. Sí, como se dice, ¿no? Pues se prende un polvorín el chavo. Pues no pudieron hacer mucho, ¿no? Al contrario, era de constantes pleitos. Se hablaba de ciertos hurtos, robos, y no pudieron hacer mucho por él ni con él. Y alrededor de los 13, 14 años, bueno, pues por robar, precisamente, va a dar por primera vez, ya saben que todos aquellos delincuentes de muchos años, pues empiezan jóvenes, y este no fue la excepción, y robó unas cosas y fue a dar a una escuela reformatorio. Sí. En donde decían, bueno, a ver si ahora sí entienden. No, pues no. Fíjate que en su historia es interesante. En la Navidad de 1924, su papá se suicida. No explican las circunstancias. Podemos suponer, y aquí utilizando el juego de la imaginación, que la Gran Depresión tuvo mucho que ver, las dificultades económicas, la miseria en la que vivía. Pero no conocemos mucho acerca de su relación con su entorno ni con su familia. Sí, no se habla más, no se dice qué pasó, qué sucedió, a dónde fue, etcétera. Lo que sí, como que se empieza, digamos que a gestar en él, a formarse en él, era un enojo impresionante en contra de la autoridad. Él lo declaraba, y lo declaró a lo largo de su vida, es que él odiaba a la policía. Sí, odiaba la figura de autoridad, tenía un problema casado con impresionante, eso. ¿No? Y que si obviamente lo relacionamos, y lo saben, queridos escuchas, que la autoridad tiene que ver con la figura paterna. Entonces, hay una parte de mucho enojo en contra de esta figura paterna. Dentro de mis hipótesis que planteo dentro de todo esto, es que quizá parte de este enojo sea porque no vio en el padre una figura lo suficientemente fuerte. Había estrecheces económicas en su casa, con un padre que se mataba trabajando y que ni así lograba algo para su familia, ¿no? En todo este tipo de cuestiones y de vida. Ahí siento que esta falta de respaldo y de una imagen lo suficientemente fuerte empezó a ayudar a gestar que la imagen de la autoridad fuera completamente nefasta, negada, rechazada y odiada, ¿no? Pues fíjate que el joven Lester Gillis, él pregonaba a los cuatro vientos que era muy amigo de Al Capone. ¿Sí? Un gángster poderosísimo del cual hemos platicado en Testigos del Crimen abundantemente. Muchos biógrafos y muchos estudiosos dicen que esta relación, que es meramente ficción, que el tipo estaba alucinando, que realmente nunca tuvo un vínculo real con Alphonse Capone. Pero él lo utilizaba como una especie de tarjeta de presentación en el mundo criminal. Él decía, yo conocí a Al Capone, casi yo me crié en la misma celda que él. Entonces, que decía que eran grandes amigos y eso de alguna manera le ayudó a formarse una reputación en el bajo mundo. Esto es interesante porque, siguiendo la línea de lo que estamos hablando de la figura paterna, a fin de cuentas, verdad o mentira, ¿qué tipo de papá deseaba él? Pues alguien como Al Capone. Alguien como Al Capone, es cierto. Claro, entonces, ni me digas nada porque mi papá Al Capone sí. viene y te va a hacer cosas feas, ¿no? O yo aprendí de él y él es el que me cuida y me protege. Este padrino, que en nuestro podcast anterior estábamos hablando acerca de todo el padrinaje, de todo lo que consistía esta protección y este cuidado, que era ver por los demás, pues parece ser que él quería ver, o sea, él quería más bien que vieran por él, ¿no? Con esta cara de niño que tiene, que de ahí viene precisamente su mote de Babyface, que decía, bueno, pues hay una parte contradictoria, ¿no? El malo quiere salir y la cara de escuincle que no puede ni con ella, ¿no? Fíjate que él, tras su liberación de esta escuela reformatorio, inicia una carrera, pero ahora como asaltabancos. Dicen que obviamente es una progresión la formación de un delincuente. Obviamente progresa hacia cosas mayores. Se convierte en un asaltabancos, en un asaltante de joyerías. Precisamente por esto es nuevamente apresado. Pero antes, hacia 1930, conoce a una mujer llamada Helen, de la que se enamora perdidamente. Es una especie de amor a primera vista. Esta mujer ha de desposarlo un año más tarde, en 1931, el mismo en que es arrestado después de perpetrar un robo en una joyería. Es recluido en la penitenciaría de Joliet, al sur de Chicago, y Helen lo visitaba en la cárcel asiduamente. Ella era como que incondicional, a ella no le importaba que su esposo estuviera pues en malos pasos o que se rodeara de malas compañías. No, fíjate que había aquí una cuestión, muchos dirían, no, pues la locura compartida, ¿no? No, porque ella no participaba dentro de los robos ni nada. Sin embargo, sí creo que entre ambos se retroalimentaban algo que los dos necesitaban, que era la seguridad, el apoyo, la contención y la pertenencia. Sí. No se vuelve a saber que él haya visitado a la familia, a la madre, a nadie. Su vida y su mundo entero giró alrededor de Helen. Le fue leal y le fue fiel. Sí. Y ella a él, o sea, hasta el día de su muerte, que ya lo platicaremos más adelante. Incluso hasta podríamos leer esta historia como un perfecto preámbulo para, no sé, si llegamos a grabar un programa de 14 de febrero, como lo hemos hecho anteriormente, es el mejor ejemplo del amor llevado hasta sus últimas consecuencias. Sí, y de la aceptación incondicional. Por ejemplo, dice Rogers que hay dos tipos de amor, ¿no? El amor condicionado y el amor incondicional. Cuando uno le dice al chiquito, al niño, si no sacas 10 en la escuela ya no te voy a querer, o si no haces esto ya te voy a dejar de querer o te voy a hacer a un lado, etcétera, lo que le estamos diciendo es mi amor está condicionado a aquello que tú hagas y me satisfaga. Y el amor incondicional, el cual dice que es aquel que el ser humano debería de ofrecer y de dar a sus semejantes, sobre todo a la familia, a la gente cercana, madre y padre, hijos, hermanos, etcétera, es yo te quiero como eres y como estés y como seas. O sea, sé que no eres una persona perfecta, lo que quieras, pero yo te quiero así. Y yo creo que aquí se aplica esta parte incondicional, digo, ya sus propios rollos, de lo que quieran, bueno, es otra cosa, pero hablando del amor incondicional, de te quiero porque te quiero, porque eres tú, tan. Así es. Así está plasmado aquí con Helen y Babyface Nelson. Exactamente. Él se escapa más o menos hacia 1932, se escapa de custodia, queda obviamente en libertad. Su ahora esposa es una compañera fiel y devota. Por esta época es cuando aparece por primera vez este apodo de Babyface Nelson. Obviamente tomado de su aspecto y del alias que llegó a utilizar, que era George Nelson. De alguna manera a él no le gustaba del todo que fuera conocido como Babyface Nelson. A él como que le chocaba en cierta manera. Contrario a muchos mafiosos, a muchos criminales que disfrutan de su apodo. Cara cortada Capone. Scarface, suertudo Luciano, Lucky Luciano. Se regodean en ello. Pero a este cuate como que no le encantaba la situación. Como que no lo sentía muy, muy bronco, ¿no? Yo creo que decir, ¿quién es Babyface? O sea, cara de bebé, como sí. Que no le hace mucha estaba, gracia. Digo, por ejemplo, si a esas vamos, el niño bonito Floyd. No es tampoco un apodo demasiado intimidante, no está muy que florido, digamos. ¿No? Pero bueno, así es como inicia una carrera criminal que debe tener nefastas consecuencias, no solo para él, sino para tres desafortunadas personas. Pero ¿qué les parece si seguimos platicando acerca de Babyface Nelson? Y lo hacemos al regresar de una pausa. Thank you. Efemérides del crimen. El viernes 13 de enero de 2006, cuatro sujetos tomaron a mano armada la sucursal del Banco Río de Acasuso, Buenos Aires, Argentina. Conoce los hechos del golpe más audaz de la historia, según la policía bonaerense, en nuestro podcast 202. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos en Testigos del Crimen en el segundo programa del 2010 y estamos platicando sobre Babyface Nelson, este delincuente con cara de bebé, casi podemos decir que huele el estudio a talco y a pañales. Espero que estén disfrutando de este programa. Y entonces, bueno, vamos a nuevamente a recuperar la figura de John Dillinger, este delincuente gracioso, ágil. Babyface de alguna manera tenía una gran rivalidad con la notoriedad que alcanzó Dillinger, porque él era, yo creo que el espejo de todo lo que él no podía hacer, de lo que él aspiraba, de la notoriedad que deseaba alcanzar. Sí, además Dillinger tenía un aspecto que lo favorecía mucho y es que era un tipo simpático y carismático. La gente lo quería. Exacto, lo quería. Ya hemos platicado que lo consideraban como Robin Hood, que para nada era estilo Robin Hood porque no repartía con absolutamente nadie más que con su banda, ¿verdad? Lo robado en los bancos. Sin embargo, bueno, era lo opuesto a lo que era Babyface. Dillinger era desenvuelto, carismático, manipulador, envolvía perfectamente a la gente, sonreía. Y el otro, pues no, o sea, con ese genio, digo, tenía la cara así toda tierna, angelical, pero era medio amargadón, como que no entablaba fácilmente relaciones, como que no se le prestaba mucho a este interjuego que se daba. Y esto pues, le complicaba la vida, obviamente, ¿no? Sí. Y a Dillinger yo creo que aquí había dos cosas, era este aspecto de amarlo y odiarlo. Es decir, lo amaba porque lo admiraba, quería ser como él y lo odiaba porque no era él y porque le restaba fama. Se conocen en la cárcel, qué raro, ¿verdad? O sea, esas grandes amistades que se entablaban y que se han entablado por mucho tiempo para hacer en conjunto cosas. Y es más, bueno, aquí entra mucho el enojo de Babyface, porque dice, pues yo hago el trabajo, o yo planeo, o yo hago, y eso se lleva el crédito. Entonces eso lo tenía él verde de envidia y de coraje. Fíjate que entonces en este momento debemos de recuperar toda la trayectoria de John Dillinger. Hay que escuchar este programa número 188 de Testigos del Crimen. Está la famosa escapatoria en enero de 1934 de la cárcel, en la cual utilizó un pedazo de madera tallado como pistola, que se escapó en el Ford V8 de la gobernadora de la cárcel, sí. Donde se burló completamente de la autoridad. De hecho, en ese momento, quien fraguó la escapatoria de Dillinger fue John Red Hamilton, que era un incondicional de Dillinger, quien para ese momento se había unido ante la ausencia de su amigo y mentor, se había unido al grupo criminal conformado por Babyface Nelson. Entonces, Hamilton le prometió a todos ellos que si ayudaban a que Dillinger escapara, Dillinger en su primer golpe les iba a dar una muy buena porción de los bienes robados. Entonces, es así como se unen las carreras de Dillinger y de Babyface Nelson. Sí, y en donde ya no es solamente uno u otro, sino que se incorporan. Pero aquí entra nuevamente parte del enojo de Babyface. Sí. Era la gente de Babyface, pero todo el mundo lo recordamos como la banda, la segunda ¿sí? banda, gran banda, criminal de Dillinger. Sí, y exacto. Babyface como uno más dentro de ellos. Entonces, el otro, bueno, o sea, ya estaba, pero a punto de ahorcarlo con las propias manos. Sin embargo, por esta parte de admiración, siguió trabajando con él y siguió planeando golpes con él, porque además era pues estar junto con pegado, ¿no? Esta sí. Parte que se habla en psicología del narcisismo en cuestión de si yo estoy con el que es el importante, el grande, el brillante, pues por consecuencia yo también lo voy a hacer y por consecuencia a mí también me van a reconocer igual. Claro. Entonces era un juego ahí así como de sombra, pero yo quiero, o sea, ahora sí que cuando crezca, cuando deje de ser babyface, baby, quiero ser como él. Entonces, este interjuego fue constante. ¿Pero qué pasó? Dentro de todo esto, hubo muchos asaltos que se los adjudicaron a Dillinger y los hizo Babyface. Entonces, no, bueno, el otro ya peor aún. Sí, exactamente. Incluso J. Edgar Hoover, un sujeto de infame memoria, que hace su famosa lista de los más buscados y nombra a Dillinger como enemigo público número uno. Y a Babyface Nelson lo coloca en el número 20 y tantos. Sí, no, esto, bueno, él no daba crédito, estaba enojado, que cómo era posible. Él quería estar en los top 10. Sí. Y entonces, pues se hizo el propósito, fíjate nada más, digo, no porque esto sea plausible, de ahí, si voy a ser el mejor asaltante de bancos en la vida, ¿no? Ahí dicen, lo que sea que quieras ser, hazlo, pero que seas el mejor. Digo, se puede aplicar aquí, pero por favor, no sigamos ese camino consejo. Pero él, persona tenaz, necia, terca, dijo, yo quiero estar en los primeros lugares. Y fue haciendo todo lo posible precisamente para ir avanzando y para ir adelantándose en todos estos lugares, pasar de los 20 y tantos a pasar a los 5 primeros. Y déjenme decirles que lo logró. Ahorita les decimos cómo. Exactamente. Otro gran momento y que significó de alguna manera una ruptura definitiva y una debacle en la carrera de Babyface Nelson fue el famoso tiroteo emboscada en el hostal Pequeña Bohemia. Uh-huh. Este hostal ubicado en una zona rural de Wisconsin, retratado también en la película Enemigos Públicos. Algunos dicen que la banda criminal iba realmente a ocultarse, otros dicen que iban a descansar. Por ahí estaba la esposa de Babyface, incluso convidada, dicen. Sí. Se da un tiroteo impresionante, el FBI trata de copar, trata de atrapar a Dillinger y en ese intercambio de disparos Babyface Nelson mata al agente especial Carter Vaughn. Algunos testimonios dicen que el rifle de Vaughn estaba con el seguro puesto. ¿Quién lo sabe? Eso no lo sé, solamente el señor puede dar testimonio. En ese caso, claro, nos encontramos, digo, quien haya estado presenciado o en un tiroteo puede darse cuenta de lo tensionante y de cómo puede nublar todas, claro, las capacidades, o sea, el nerviosismo, el miedo, claro, la adrenalina que fluye, obstaculiza completamente los sentidos. La claridad de los actos. Y fíjate que en la película Enemigos Públicos, uno de los hechos precisamente cuando van y los emboscan en Little Bohemian, supuestamente en esta película, en una forma muy libre de adaptación de la historia del director, aquí Purvis mata a Babyface en Little Bohemian, lo cual en la vida real no ocurre, no sucedió, todos escapan. Bueno, y Babyface escapa, y con esposa incluida y toda la sí, cosa. Sí, sí, sí, porque ellos, después de que escapa, de que sale de la cárcel y todo, acostumbraba de repente, digo, porque pues hay que mantener a la familia unida, el apoyo, ¿verdad? Viva la familia, fue, como decíamos. Fue, sí, claro. Tiene hijos a los cuales adora, los quiere mucho, pero curiosamente, ay, pues es que voy a trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Iba, ya sabían cuál era el plan que pasaba, etcétera. Los dejaba esperando en el auto a la esposa, a Helen, al hijo. Y él se iba a asaltar el banco con sus secuaces, obviamente. Salían corriendo y vámonos, ¿no? Pues acompañaban a papá y al esposo al trabajo. Entonces dices, a ver, pues ya esto está demasiado dañado, porque igual es una bala perdida y adiós, familia. Pero bueno, eso es parte de lo que hacía porque los quería tanto. Y ellos eran incondicionales, lo acompañaban a donde fuera. Sí, fíjate que vaya, debemos recordar que Dillinger muere finalmente el 22 de julio de 1934 fuera del teatro Biograph, incidente retratado también en Enemigos Públicos. Tenía 31 años de edad cuando murió. Entonces, obviamente desaparece de la famosa lista de los enemigos públicos, deja el número uno vacante. Y muchos ya habían muerto, de estos, de los más buscados del FBI. Ya habían ido muriendo, entonces él fue bajando y escalonando, ¿no? O sea, bajando para llegar al uno, al primer lugar. Al uno, uno, sí. Muere Dillinger y bueno, él estaba feliz. Sí, porque finalmente pudo ocupar los reflectores. Finalmente era el enemigo público número uno. No, bueno, él estaba que no daba crédito. Que obviamente tiene que ver con esta infancia, con este reconocimiento acerca de su propia persona, de las hipótesis, es obviamente que no se sentía visto, apoyado, reforzado, reconocido, aplaudido por parte de la familia, ¿no? Papá, mamá, hermanos, etcétera. Y esto hizo que obviamente buscara en una forma tan enorme, tan grande, un reconocimiento tan impresionante que hasta el día de hoy es remembranza y se ha retomado su persona, Babyface, en múltiples programas. Yo leyendo todo esto y ahorita curiosamente hace unos segundos, que no se parecen, ¿verdad? Pero pensé en Nelson, del personaje de los Simpsons. De los Simpsons, y se me ocurrió la idea de, ¿no habrá sido inspirado o dar la idea de este revoltoso, tremendo, etcétera, por Babyface Nelson? No lo sabría que preguntarle a Matt Groening, ¿verdad? Sí, sería interesante saber. A lo mejor saber. Dice, no, para nada, Nelson se me ocurrió el nombre y era el niño que me molestaba de niño. A lo mejor, pero a mí se me ocurrió ahorita relacionarlo y asociarlo. Fue asociación libre, señores. Símil interesante. Bueno, ¿quieren saber si Babyface Nelson ocupó durante mucho tiempo el puesto como enemigo público número uno? ¿Qué les parece si lo averiguamos al regresar de esta pausa? Efemérides del crimen. Marcel André Henri Félix Petiot, el médico, estafador y homicida de medio tiempo, nació en Auxerre, Francia, el 17 de enero de 1897. Conoce sus atrocidades en nuestro programa 206. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso platicando de Babyface Nelson, aquí en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos viendo que el hombre no cabía en sí mismo de la felicidad que le daba el ser el número uno, el enemigo público número uno de la sociedad. ¿Por fin? Sí, por fin, después de tanto y de tanto esfuerzo, casi tanto trabajo asaltando bancos, ¿no? Pero fíjate que hay una cuestión muy interesante. La necesidad que tenía, ya lo habíamos dicho, marcado y todo esto, de reconocimiento, debido a que bueno, pues pasa a ser el número uno a raíz de la muerte de Dillinger el 22 de julio del 34. Pero después ocurre otro acontecimiento que también a él lo va a vibrar por dentro, le va a ponerse a pensar, no exactamente en su vida y qué he hecho y todo, sino en otro tipo de circunstancias. Y es, curiosamente, que el 23 de agosto de 1934, la policía mata a Homer Van Meter en San Pasul, Minnesota. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? Bueno, pues Nelson es el único sobreviviente de la segunda banda de Dillinger. Este es el último hombre que pertenecía, bueno, el penúltimo, el que matan y todo. Y también recordemos que la policía les encantaba, así como a Bonnie Clyde, Dillinger, a Fanmeter, etcétera, emboscar. Si no era vivo o muerto, era muerto o muerto. Sí, punto. No, nada que, a ver, detente ahí, párate, levanta las manos y date la... No. O sea, y bueno, se enfrentaban, el típico enfrentamiento de a balazos unos contra otros y todo este tipo de circunstancia, en donde él se entera que a Dillinger lo matan por la espalda. Y curiosamente, a Fanmeter también. Sí. Emboscado, no tenía el arma en ese momento, o iban a disparar y no lo logran, pero lo matan por la espalda. Y él, una de las cosas que le dijo a Helen, que se dijo a sí mismo, es: yo sé que van a venir por mí, yo sé que me van a matar y que me van a matar como ellos, pero a mí no me van a matar por la espalda. Yo les voy a dar el frente para que lo hagan así, pero además yo voy a traer mi arma preparada porque también les voy a dar batalla y me voy a llevar a alguno de ellos. Sí, ¿y lo logró? Y lo hizo. Sí. Curiosamente, lo hizo. ¿Cuándo ocurrió el gran final de Babyface Nelson? En la famosa batalla de Barrington, el 27 de noviembre de 1934. Pues resulta que Nelson, su esposa, John Paul Chase, otro miembro de su banda, se enfrascan en una persecución y en un tiroteo contra agentes del FBI y contra la policía local en el pueblo de Barrington, en Illinois. Pues resulta que en la refriega, que obviamente fue atestiguada por muchas personas, mueren los agentes especiales del FBI Samuel Cowley y Herman Hollis. Ellos dos, vaya, fueron la promesa que hizo Nelson a su esposa. Finalmente él fue herido de muerte, lograron escaparse. Sí. Helen, Chase se fueron a una casa de seguridad. Cuando a las 7:35, en testimonio de la propia señora Gillis, Babyface Nelson murió en sus brazos. Y él dijo, pues, cumplí. Sí, sí, sí, completamente. Me fui con un Big Bang. Sí, y dio la cara, porque una de las cosas que lo que menos le interesaba era el anonimato, como hemos podido observar, ¿no? Si le interesaba ser el enemigo público número uno, pues lo que no quería era que se quedara su persona en el olvido. ¿Qué hace después la viuda? Le duele muchísimo, le parte el alma, pero lo envuelven y lo llevan a la puerta de un cementerio de la misma ciudad y notifica a la policía. Ella misma es la que habla y les dice: mi esposo murió. Sí. Debido a todo esto de hoy, está en tal lugar, lo dejé envuelto en sábanas, quiero que se le dé sepultura, quiero que esté ahí. Y yo me entrego. Y ella se entregó, curiosamente, ¿no? Sí se le trata como cómplice, pero obviamente ella no jala ningún gatillo, ella no asalta ningún banco, no nada. Es una cómplice pasiva, podríamos decir. Sí, exacto. Sí, y le dan un año de sentencia. Y Chase, curiosamente, cumplió una pena en la prisión de Alcatraz. Sí, donde fuera inquilino Al Capone. Quizá él sí tuvo la oportunidad de llegar a conocer Al Capone, ¿no? Eso sí, ya historiadores, libros, etcétera, no lo especifican tal cual, pero pues parece ser que sí. Y bueno, ya como parte del final de todo esto, es que Babyface Nelson y Helen Gillis están sepultados juntos en el cementerio de San Joseph en River Grove, en Illinois. Sí, están juntos. Le respetaron a Helen su deseo de que fuera enterrado su esposo y ella ser enterrada con él. Así es, están en un mejor lugar ahora que se aproxima el Día de los Enamorados. Pero bueno, esa fue la historia de Babyface Nelson, un personaje que usualmente no suelen recordar los historiadores, los cronistas del tema criminal. Pero vaya, nosotros lo recuperamos en esta segunda emisión de Testigos del Crimen en el 2010. Y vaya, ya vámonos. Pero antes digamos algo. Sucedieron muchas cosas mientras nosotros estábamos ausentes, querida muchas, Guadalupe. Muchísimas. Fue un diciembre muy lleno de noticias, muy, muy activo de información. Particularmente una que a mí me interesa y porque nosotros hemos tocado tangencialmente y principalmente el tema, es acerca del respeto y de la cultura para aceptar todo lo diferente con relación a los temas de los matrimonios homosexuales que aprobaron aquí en el Distrito Federal muy recientemente. Y que han causado toda una ámpula, ¿no? Así y toda es. Una serie de reacciones, tanto a favor o en contra de todo este tipo de situación. Pero como bien dices, yo creo que una de las cosas cosas más importantes es el respeto. Tolerancia me cuesta mucho trabajo esa palabra. Es la máscara hipócrita de la intolerancia. Claro, pero dices, bueno, ya de perdida, ya al menos algo de tolerancia, ¿no? Sí. Pero es el respeto a la integridad y a la dignidad de otra persona. Punto. Y fíjate, o sea, que, sin más, ¿no?, que esto es relacionado con la temática de nuestro programa, porque recientemente he escuchado testimonios y quejas de altos jerarcas de la iglesia, tanto de México como del resto del mundo, que son llamados de odio. Sí, en efecto. ¿Sí? Y todo va a derivar en que el día en que una pareja homosexual se case o que adopte a un niño, sea linchada por un grupo de fanáticos. Sí, que sean religiosos o igual no son extremistas religiosos, pero sí son extremistas. Homofóbicos. Entre comillas de disque, las buenas costumbres, ¿no? Homofóbicos. Aquí hemos platicado en varias ocasiones de los crímenes de odio y uno de ellos es hacia la homofobia. Sí. Esto en lugar de ayudar a unir, está llevando más bien a separar y a olvidarnos del punto principal que es la vida y el respeto al ser humano y a como sea ese ser humano, hablando de lo que decía hoy de Rogers, este amor incondicional, no es de que tenga que amar incondicionalmente a absolutamente a todos, pero sí es respetarlos simplemente por quienes son, tan tan. Yo creo que mucho de esta intolerancia y falta de respeto hacia los demás tiene que ver con una falta de respeto hacia sí mismo, una falta de aceptación hacia sí mismo y un no autoconocimiento acerca de las propias inquietudes, deseos, cosas, etcétera, las propias personas, ¿no? Es correcto. Entonces, desde ahí, bueno, pues obviamente se proyectan N cantidad de situaciones, traumas, dolencias, vacíos, huecos, etcétera, que ese es el resultado, ¿no? Hay que irle a gritar a alguien más, porque yo no me puedo gritar a mí o a mis padres o toda lo que de repente dizque me enseñaron era parte de estas cosas que tampoco ellos entendían de sí mismos y yo ni lo digerí, simplemente me lo tragué. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si a este respecto nos despedimos con una canción que puede ser un preámbulo estupendo para el Día de los Enamorados, pero que podemos utilizar para coronar este comentario editorial? Una canción interpretada por un sujeto maravilloso, inglés, homosexual. Fantástico. Y que creo yo es una estupenda enseñanza de vida. Ustedes la van a reconocer porque enarbola una máxima fundamental. Todos necesitamos a alguien que amar. Estuvimos con ustedes. Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. I try.